Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Sí? Piedra libre, ¿qué es? Gente grande. Che, pero gente grande, jugando de escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá volvimos y bueno, Norita nos traspasó con lo que dijo el otro día, como nos traspasa con cada una de las cosas que hace. Y también, bueno, somos un poco seguidores de Rosaura Barletta, que es integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, y mandó esto y la verdad que está para leerlo. Quienes la conocen se sorprendieron de que Nora Cortiñas haya sido una de las oradoras en el acto realizado el miércoles contra el 2x1 en Plaza de Mayo. Estoy un poco excitada, bromeó desde el escenario, después de ver enumerado los crímenes de la dictadura y pedido justicia a sangre en cuello por cada uno. Muchos sentimos que su intervención nos llevó al acto que queríamos y necesitábamos. ¿Cómo fue el recorrido de esa líder del movimiento de los derechos humanos que integra Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora? Pero con una línea política minoritaria y cuya referencia fue consagrada por los organismos de los derechos humanos independientes. ¿Cómo se impuso su derecho a hablar en esa convocatoria, después de años sin hacerlo en las actividades de los organismos alineados al kirchnerismo? Hoy presenció la segunda audiencia del juicio que acusa a 3 efectivos de la ex policía metropolitana por disparar con balas de plomo contra manifestantes en la represión realizada en el 2013 por el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri para garantizar el desalojo de la toma de la Sala Alberdi. También está cada año en las jornadas de los derechos humanos organizadas en La Matanza por familiares y amigos de Luciano Arruga. Nora acompaña todas las marchas convocadas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y también fue a los tribunales de Morón cada vez que se requirió la lucha por la absolución de Luis Gómez y Diego Romero. Además, con el correr de los años, Nora se hizo feminista, porque estuvo aguerrida presenciando el juicio contra las hermanas Jara, que enfrentaron 2 años de cárcel por defenderse de un violador. Conmocionada e indudable y unánime acuerdo de los cientos de miles de mujeres que acudieron, Nora cerró con una breve pero intensa intervención la movilización histórica realizada en Plaza de Mayo luego del primer paro internacional de mujeres. Sin embargo, cada 24 de marzo va religiosamente a las 2 marchas, a la del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia por afinidad política, la de los organismos alineados al kirchnerismo por una pertenencia institucional, pero sobre todo va a los 2 porque tiene la firme convicción de que se debería ser una sola. Esa convicción no es una enunciación vacía contra unos u otros. Tampoco es una chicana de desprecio hacia ciertos agrupamientos. Tampoco quiere Nora una unificación a costa de cualquier cosa. Juntos, pero no revueltos. Insistía en cada oportunidad que tenga para referirse al tema. Nora vive en Castelar, pero el tiempo pasa en su casa es tan reducido que a veces solo duerme y quizá desayuna. Alguien dijo una vez que cuando llega a su casa se arrodilla al lado del teléfono y comienza a escuchar y a anotar en su mesita todos los mensajes que le dejaron en el contestador mientras no estuvo. A los 88 también se aggiornó a los avatares tecnológicos y tiene correo electrónico y WhatsApp. Si no hay dinero de las actividades a las que está invitado para garantizar su ida y su vuelta, no se hace problema. Es una usuaria frecuente del transporte público y en especial del tren Sarmiento. Su familia se despertó cuando sucedió la tragedia de 11 y ella tenía teléfono apagado por estar dentro de una audiencia en un juicio. Por eso es que se emociona tanto cada visita a actividades a los familiares y amigos y víctimas y heridos de la tragedia. Y por eso sintió tanta repulsión cuando luego de la masacre ferroviaria más grande de la historia en el 2012... Cristina Kirchner dijo a las familias de víctimas que tengan en cuenta que madres y abuelas esperaron 35 años para obtener justicia. Qué desafortunados fueron los dichos de la presidenta. Se lamentó en aquel momento. La presidencia tiene llave, interpeló cuando le dieron la palabra el 25 de marzo del 2015 en la actividad de conmemoración del aniversario del golpe genocida y el asesinato de Rodolfo Walsh, en el que Gorky Grana organizaba el municipio de Morón. Entonces, de nuevo encuentro. Nora siempre interpela, es una de las características. Cuando el tono de su interpelación al kirchnerismo subía paulatinamente ante la falta de respuestas, paulatinamente también se iba vedando los espacios de intervenciones oficiales. Por el trompo, siguió girando a toda velocidad. Nunca se detuvo a forzar las puertas que se le cerraron. Entonces, Nora no pierde el tiempo. Esa es otra de sus características. La potencia de su trayectoria la hace igual a cada madre de Plaza de Mayo. Pero se destaca por el camino de cada día. Juicios contra el gatillo fácil, manifestaciones contra causas armadas, reuniones con ambientalistas antimineros y antisojeros, originarios perseguidos, víctimas de la corrupción, resistencia en la tierra, fiscales tomadas, agrupamientos espontáneos por la liberación de algún militante, marchas sindicales, por mujeres presas por abortar, por víctimas de femicidio, juicio en Francia contra guerrillas kurdas que luchan por su liberación. Encuentros en Honduras contra la dictadura. Allí, trabajo social. África, congresos en Brasil contra la deuda externa. Nora va todos los días a un lugar diferente, pero siempre es un lugar donde su presencia es indispensable. Los jueces, policías y políticos piensan dos veces lo que sea que vayan a hacer si hay un pañuelo blanco mirándolos. Nora es desde hace décadas una referente indiscutida del movimiento de derechos humanos independientes y es una gran conciliadora. A pesar de dejar en claro siempre que juntos no implica revueltos, Nora se impuso su porte, su pecho, su pañuelo, prolijamente bordado. No estuvo en ese escenario por la presión de nadie más que por su propia potencia. Su discurso en la plaza contra el 2x1 fue evidentemente más despierto y dinámico, y el único que se salió del libreto. Luego se animó a pedir que renuncie a Brug, Rosenkrantz y Rosati. Tiene espaldas para eso y mucho más. Pocas veces, aunque tiene épocas, se refiere a la desaparición de Gustavo, que hubiera cumplido 65 años. Como lo hace, lo invade la emoción más primaria aquella madre que supo en abril de 1977 que un operativo militar en la casa de su joven suegra le estaba confirmando lo peor, que Gustavo no iba a volver con vida. Mamá, sí, seguí. Mamá, no te canses. Mamá, dale. Dice que lo escucha al día de hoy. Probablemente recuerda el día o el momento, probablemente recuerde que se pasó. Si pasó esa decisión por la razón, por lo cierto es que Nora un día se transformó en otra. No en la que soy, porque parte de esa transformación implica reinventarse a diario. Hoy se ríe de la ama de casa que fue, la de que algún día haber tenido el desafío diario de hacer la comida en el momento correcto y planchar las sábanas. Se ríe del conservadurismo de su marido y de que lo que pensaría si la viera hoy, feminista. Con el pañuelo verde por la legalización del aborto, o bajar del tren pasada las 10, 11 o 12 de la noche, o juntarse a tomar un vinito en algún bar de congreso con Osvaldo Bayer, su amigo entrañable. O ir a la comisaría a sacar a una chica que filmó una detención ilegal. A saludar como lo hizo el miércoles en la plaza. Hola, hijos e hijas. Porque Nora ya se abrazó a la idea de ser madre de todos nosotros. Rosaura Barletta.